antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Sony confirma fecha de lanzamiento de PlayStation 5. A través de un comunicado, la compañía reveló detalles de lo que será su nueva consola. Su presidente y CEO, Jim Ryan, dijo que se llamará simplemente PlayStation 5 y estará disponible en las festividades de fin de año de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.